Además, 13.612 personas y el 72% de los jóvenes tienen un trabajo en precario. Además de eso, se tardan varios meses en atender a las familias afectadas por la actual crisis. Pues la razón, la de siempre, falta de personal en los servicios sociales. El ayuntamiento se gasta 30.000 euros al día en saraos, actos protocolarios y propaganda. Además de eso, se recortan las prestaciones sociales destinadas a las familias con dificultades para llegar a fin de mes. Y el sueldo de nuestro querido alcalde, que no sé si alguien se acuerda, pero ronda los 83.000 euros anuales, que se dice pronto. Y bueno, mira, y eso que los araos los tiene pagados por otra partida presupuestaria, no sale de su sueldo. Eso me recuerda a esto de los 83.000 euros, me recuerda a lo de, no, yo cobro 83 o 1.000 euros al mes, como aquello de, no, iba a poner 8.000 puestos de trabajo y no, 8 o 1.000 puestos de trabajo. Y al final no pongo ninguno, ¿no? No hubo ninguno. Pues esto me recuerda a esos 83.000 euros. Pues nada, esta es la noticia que... La introductoria, bueno, la de todas las semanas. La, ¿no?, de todas las semanas de no política se social para que nos recuerde que, bueno, que hay, se sigue peleando en esa línea. Y continuamos, pues bueno, con una pelea que llevan ya mucho tiempo y son las ambulancias. Los trabajadores de las ambulancias de Osakidecha, de Cruces. Y bueno, esta vez, bueno, pues aprovechando la inauguración que se dio en Cruces para ello, vino el director general de Osakidecha, el director gerente del centro hospitalario y demás gente. Y entonces aprovecharon, pues bueno, a hacerles llegar un poco sus reivindicaciones, ¿no? Y entre ellas, pues bueno, les hicieron saber que llevan 2 años y medio... pues intentando negociar para lograr un convenio autonómico que les equipare con Osakidecha. Sí, ya tuvimos, hace un tiempo tuvimos las declaraciones que de Goitz, que había estado, estuvo un tiempo ahí plantado delante del hospital, y sí que tuvimos sus palabras aquí acompañándonos. Y bueno, pues parece ser que siguen en huelga. El sector de LAP y ELA son los que están promocionando esta huelga y ahí siguen los compas de las ambulancias. Aquí hay un dato interesante que decían en su nota de prensa, que es, bueno, las empresas subcontratadas por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, en los últimos años, pues bueno, sus incrementos de financiación pues han venido siendo de más del 10%, mientras que los incrementos en los derechos de los trabajadores van a la baja y son recortados y bueno, y tienen que ir tragando con lo que les están dando las empresas, ¿no? Eso también les hicieron saber a los distintos directores y alcaldes y personalidades que se dieron cita en esa inauguración. Y también les quisieron exigir que se implicasen en esta negociación porque, recordemos, es dinero público con el que se paga a esas empresas. Y es personal público también. Con el que se paga a esas empresas subcontratadas. Entonces, que se impliquen en esa negociación y, bueno, pues, sin más, esta noticia, una vez más, la traemos aquí, pero que creo que va a traer cola. Sí, seguiremos hablando de ello. Bueno, otra noticia, pues, también un poco triste del fin de semana pasado. Bueno, la noticia ya la habremos escuchado en todos los medios, pero lo que venimos a contaros es un llamamiento desde algunos grupos sociales, entre ellos Ondoren, ante el asesinato del joven de 23 años que tuvo lugar el fin de semana pasado en Baracaldo. Entonces, bueno, ante esta ola de violencia, el ayuntamiento lo que ha decidido es poner unas medidas pues policiales más fuertes y eso es, pues bueno, abordar los problemas atajando más las consecuencias y no tanto las causas, ¿no? Es mucho mejor salir en la prensa con un titular pomposo y que salgamos en los medios de comunicación de todo el mundo, sí, contando lo mal que se está en Baracaldo. Y luego, como receta municipal, poner cámaras de videovigilancia, multas, control social, represión, en vez de atajar en realidad la base del problema, ¿no? que es un desarraigo social de la juventud y muchos otros, y este sistema también que no tenemos. Me gustaría comentar, hacer un pequeño inciso, y es un inciso personal, porque yo me enteré en una conversación, en una tertulia, en una comida, y me enteré a los 2 días de que sucedió, y yo dije lo que iba a hacer el ayuntamiento sin saber lo que iba a hacer, y digo, no, pondrán más policía y más cámara. más cámaras de videovigilancia. Sí. Es lo que van a hacer y tal. Y mira, pues sí. Estos son tan transparentes que bueno. Y bueno, ante esto, la Asociación Ondoren ha mandado una nota de prensa pues con unos cuantos puntos que deberían tener en cuenta el Ayuntamiento de Baracaldo a la hora de atajar estos problemas, ¿no? Pues una sería, por ejemplo, que las medidas policiales son soluciones que no actúan sobre el núcleo del problema. Uh-huh. Otra sería que las situaciones de violencia ponen de manifiesto los valores sociales que guían los comportamientos personales, grupales y colectivos. Uh-huh. Luego, además, pues bueno, nos dicen que las situaciones de violencia ponen de manifiesto los valores sociales que guían los comportamientos personales, grupales y colectivos. Además, la escuela, familia, medios de comunicación, partidos políticos, agentes sociales, gobiernos, deben analizar la responsabilidad que les corresponde en el fortalecimiento o combate de unos u otros valores sociales. Cada uno de ellos debe posicionarse y dar respuestas concretas en forma de medidas y actuaciones. Sí, también hay que tener en cuenta que el equipamiento destinado a actividades de ocio educativo en Baracaldo deja bastante que desear y que el ocio de la juventud pues no tiene muchas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ondoren, la organización que ha mandado esta nota de prensa, considera que es tiempo de impulsar nuevos proyectos sociales, culturales y educativos en Baracaldo, más profundos, más complejos, ambiciosos. Y bueno, que den una oportunidad a toda la juventud. Y bueno. Sí, la verdad es que una vez más buscar los medios represivos no es la salida porque yo solamente he de comentar, cámaras y policía debe de haber todos los fines de semana y hay un montón de cámaras en la calle, en la parte de abajo de Juan de Garay y sigue habiendo cuchillos, sigue habiendo palos, sigue habiendo peleas y sigue habiendo de todo. Entonces, no creo que esa sea la solución, ¿no? Sí. Pero bueno, continuamos ahora con Euskal Herria. Pasamos a Euskal Herria y tenemos Zer ari da gertatzen hormaren beste aldean. Pues eso, ¿qué está ocurriendo al otro lado de los muros? Pocas veces nos preguntamos, pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo detrás de los muros de las cárceles? Y entonces, una vez más, la asociación Salaketa pone de manifiesto, pues eso, las denuncias y las noticias más destacadas, pues en su boletín informativo Barrutik. En este caso, pues bueno, incluyen crónicas y reportajes entre los que destacan las propuestas de familiares y amigos de personas presas, pues al organizarse para buscar un cobijo, apoyo y orientación, ¿no? El testimonio, pues hay testimonios y entre ellos, pues de tres prisioneros políticos vascos que relatan la situación que se vive actualmente en la prisión de Albocácer, Castellón 2. Y bueno, pues se añade pues la vivencia de otro preso enfermo de SIDA en la misma prisión. Una revista que verdaderamente es interesante, está hecha para y por presos y presas que bueno, pues los tienen recluidos en las cárceles españolas y que bueno, ahí tienen su voz, tienen su espacio y que bueno, Salaketa es una asociación que lleva muchos años trabajando en pro de los derechos de los presos y las presas y que bueno, es una asociación más que bueno, desde... Por lo menos saca un poquito a la calle todo lo que no se cuenta, ¿no? De eso lo que sucede entre esas es. Paredes. Y que, bueno, las distintas administraciones, ¿verdad? Es otra asociación que no interesa impulsar ni que salga a la luz. Pero bueno, que ahí está, dando bueno, sus pasitos. Sí, hay el boletín informativo que se llama Barruti, que está colgado en la página web de Arricolores y si alguien quiere acceder en formato PDF... Y bueno, pues ahí tenéis la información. Maquimería, raro, no sé qué pasa hoy. Bueno, artimañas institucionales pretenden acabar con 20 años de autogestión en Mamariga. Bueno, ya pasa den astean itxe egin genuen horretaz. Mamarigako kultura etxea, ba, urte bete etxea, ba, bai, no? Ospatzen ari dira. 20 urte bete ditu. Eta maiatzaren 29an da urrengo larun bata. Izango da jaia. Egongo da denetarik. Bai. Eta bueno, 12 tarditatik hasita frontoian, umentzako puzgarriak eta gero gau osoa. Ba, bederatxietan izango da Norte Apache, Barakaldo, bueno, Barakaldo eta Bilbokoak. 66 gure erabiltzen ditugu haien abestiak batzuk, no? Kuinak eta lakoak egiteko. Bai. Eta Orazulu taldea. Aha. Orduan, gonbidatzen zaituztegu. Ke pasa? Gonbidatzen zaituztegu joatea, ze mamarigako jaietan eta han ospatzen diren jai guztiak dira primerazkoak. Orduan, ba, joan behar dugu, hango jendea ikustea, zera la hostia. Eta, bueno, ya bebai gogoratzea que el Ayuntamiento de Santurtzi ha decidido hacer una casa de la cultura, cosa que no había decidido hasta ahora, y ha decidido hacerla en el único sitio que ya hay una. Claro, que es una autogestionada y ocupada. Entonces, en vez de promocionar la cultura en otros barrios, han decidido putearla a la única que está en estos momentos, ¿no? Pues desde aquí nuestro gran rechazo. Sé casualitate, bye. Te animamos ahí a toda la asociación de vecinos y a toda la gente de la cultura hecha de Mamariga, que siga currando, que lo están haciendo muy bien y hacen un montón de cosas. Además, lo han elegido al azar, ya sabéis. Estas cosas de la casualidad. Sí, pusieron el mapa en la pared, tiraron un dardo y justo cayó en el mismo sitio donde había una. Cago en 10. Mira que había sitio en Santurtzi. Pues no, el dardo fue a dar ahí. Para que esté lejos del mar, es que no. Si luego, luego las paredes hay que pintarlas y sale muy caro. Bai, baina, Tamara, utzi behar diazu, paragrafa hau erakurtzea. Nik uste dut oso interesgarria eta... Bueno, ba, gutxi gora bera, ba, Mamarigako mamia, ez? Azaltzeko. Bai, aurkezten du parrafo honek eta horregatik irakurriko dut holan. Udalari ez zaio gustatzen jendeak modu autonomo eta librean kultura egitea. Ez zaio gustatzen kontrolpean ez duena. Kultura kontsumista eta goitik ezarritakoa gurago du. Baina oraingoan, agian Mamariga auzo desberdina dela onartu beharko du, bere nortasuna eta izaeraren kontra joan beharrean. Oso, oso interesgarria eta nik uste dut oso zehatza, ez? Eta, bueno, hau, zera, ba, parafonek laburtzen du oso ondo zer gertatzen den gaur egun Mamarigan, ez, kulturetxe honekin. Eta, bueno, ba, zera, ez dakit, honetaz ja zerbait esatea, ez, hau da betikoa eta badakigu zer gertatuko den eta horregatik bueno, ir a la fiesta para que se siga autogestionando, eso es lo único que tenemos que decir. Hori da, hori da. Bueno, urrengoa, urrengoa da Gaztetxe martxa egin dute dozenaka lagunek Ezkerraldean Altsasuko jaialdiaren atarian. Ba, hori, Ezkerraldeko martxa asteburu honetan Altsasun egingo den Euskal Herriko Gaztetxe Egunaren aurrekari gisa antolatu zuten Ezkerraldeko Gaztetxe eta Gazte Asanbladek. Eta Eskualdeko koordinadora indartze eta garatze aldera pausu oso emankortzat hartu. Ba hori, ze dozenaka gaztek parte hartu zuten, larun batean egun guztian zehar, Ezkerraldea zeharkatu zuen gazte martzan, eta goizeko 11 terdietan zegoen jarria itxordua Santurtziko Lakelo gaztetzean. Eta ordurako ba, ibilbidea egiteko prestatuta zeuden gazteek, Lakelokek prestaturiko pintxo vegetarianoak, jateko aukera izan zuten ba, martxari indarrez ekiteko, ez? Eta gero hori, Portugaletetik, Sestaotik pasatu ziren, Barakaldoraino, eta, bueno, ba, gure gazteak, handaude, tipitapa. Bai, bai. Eta gogoratu behar dugu, ze Barakaldoko Oleta gaztetzea dagola, eta ere... Eta gainera, hostila bero, ospatzen ari dira, bueno, prestatzen ari dira alako ekitaldia, kontzertuak, malabaristak eta alakoa. Bai. Orduan, ba, ondo dago, nahi baduzu ezagutzea, ba, ondo dago joatea, justo hostila batean, ikusteko gure gazteak eta... Los que no son tan jóvenes también están. Hori da, ba, bueno, nosotros estuvimos el otro día y no llamamos tanto la atención, ¿eh? Beste aukera dau. Bai. A ver, berriro gazteak. Bruselara deitu dute Euskal Gazteriaren eskubide zibil eta politikoen alde. Maiatzan 29erako, abeitu, kulturetxa bezala, gai mamarigako egun berean, deitu dute gazterriak biltzen dituen kolektibo Bruselara. Ez da erreza gaztea izatea Euskal Herrian. 80garren hamarkadan Espainia gobernuak diseinatu zen planak, Zona Especial Norte, este plan que tenemos dirigido a la juventud vasca, que es Zona Especial Norte, que tiene, da un miedo solo el nombre ya. Sí. Bueno, las consecuencias del plan ya da mucho más miedo, pero el nombre es ya del horror. Bueno, ba, argi zehaztu zuen Euskal Herrian, gaztea izatea, susmagarri izatearen sinonimo zela. Hortik aurrera, formula ezberdinak erabili dira Euskal Gazteriaren sormena, eraldaketa, indarra eta rebeldia zapaltzeko. Azken urteak ere, ez dira gozoak izan, atxilotu asko, ba, 160 baino gehiago gazteak ba, atxilotu ba, naute. Bai. Eta, ba, hori da, naute ez, gaitu. Bai. Eta parte da risa. Eta hori da. Bai, ba, bueno, horretaz gain, esan behar dugu, ez? Ekimen hau, ba, agertzen da zen Europako gazte, bai, ba, gazteek ba, antolatu dute alako eguna, ba, ere, ba, Euskal Gazteriaren aldeko zerbait egin dutelako eta horregatik ja Europan ere ba, kontzientzia daukate zer gertatzen den hemen Euskal Herrian Euskal Gazteriarekin, ez? Eta horregatik, ba, bueno, haien solidaritatea ere ba, erakutsi nahi digute eta horregatik ba, bai. Alako eguna antolatu ba, dut bai, eta... hori, Europatar askorekin ba, egongo dira. Eta nahi baduzue joan, ba, txartelak daude, 10€ daude, herriko tabernan saltzen dira. Eta gaztetxean, Barakaldoko gaztetxean ere. Bai. Agia da, ba, gaztetxean be. Ditu. Hori, ba, maiatzak, 29. Urrengo larun bata. Hori da. A ber, la siguiente que tenemos, pues bueno, se titula Kalea guztiona da. ¿Y a qué se refiere? Pues bueno, representantes de más de 70 colectivos de diferentes ámbitos, orígenes y sensibilidades han ofrecido hoy frente a la... Anteayer, frente al Ayuntamiento de Bilbao una rueda de prensa pues para denunciar una vez más los planes del equipo de gobierno de PNV-EU que quieren aprobar una nueva ordenanza municipal sobre el uso y ocupación del espacio público. Bueno, atención, atención. Sí. Yo que me la he leído el otro día con una paciencia de santo, os puedo decir que andar en bicicleta por la acera cuesta 750€. Uy. Que si eres, si tocas música en la calle tienes que tocar 40 minutos y luego cambiarte de esquina. Que no puedes... O dar la vuelta a la cinta, ya sí. Te van a decir. Sí, que no puedes hacer actos explícitamente sexuales en público, entonces que tienes que tener un poco de control de tus instintos. Uh-huh. Que no se puede ejercer la prostitución ni negociar en la calle. Uh-huh. Está también regulado el tema de manifestaciones culturales y sociales. Supongo que ahí entrarán también todas las políticas. Uh-huh. Y bueno... todo, o sea, todo lo que tiene que ver con estar en la calle está prohibido y estima, si no cumples la ordenanza, es muy caro. Ya. Entonces, bueno, este día, este domingo 23 a las 12 de la mañana en la Plaza Elíptica, uh-huh. Se ha convocado una manifestación firmada por más de 40 colectivos y ahí invitamos a la gente a que vaya para... Mira, 70 colectivos. Y yo me pregunto, con todos estos planes, todas estas ordenanzas, todas estas normas que nos imponen continuamente, leyes y tal, ¿por qué no lo dicen directamente y nos lo dicen a la cara directamente? Quedaros en casa. Nos dicen, no, os tenéis que quedar en casa directamente. O sea, no podéis salir... Y ya está, y que nos vamos a ahorrar mucho papel, mucho quebradero de cabeza y mucha gaita. Si al final se resume todo en eso, en que nos quedemos en casa y sin más. Pero bueno, pasamos a Mundua. Internacional. Y entonces contamos que durante la cumbre de los pueblos que hubo el fin de semana pasado se hizo el tribunal contra las multinacionales. Y entonces, bueno, 14 casos de acusaciones a empresas europeas por su actividad en América Latina y el Caribe han sido denunciados en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Entre otras estaba Aguas de Barcelona, Holcim, Agrenco, Nestlé, Bayer, British Petroleum, Resol YPF, Unión Fenosa. Son empresas transnacionales con muchas del Estado español que están liando la parda en América Latina. Están, bueno, metiendo hidroeléctricas, minerías, de todo, sin respetar para nada, bueno, primero los recursos naturales para nada, tampoco la vida de las personas, están incluso pegando tiros a la gente que está plantándose contra estas multinacionales. Entonces, pues bueno, ahí en la página de Enlazando Alternativas podéis encontrar la resolución de este tribunal, que es bastante interesante, si la gente quiere escucharlo. Y bueno, pues eso sería. Pues con esa noticia pasamos a una última, una colaboración. A una colaboración. No, última, perdón, es una colaboración esta noticia. Y también vamos a pedir disculpas porque no hemos apuntado el nombre que ha hecho esta colaboración en Henry Colore. Se titula Sepa lo que es el capitalismo. De todas formas, la podéis leer íntegramente en nuestra página ricolore.org. Pero bueno, os voy a dar algunas pinceladas y comienza así, ¿no? Pues eso, el capitalismo tiene legiones de apologistas. Muchos lo hacen de buena fe, porque el capitalismo, como dice, es un sistema opaco. Y su naturaleza explotadora y predatoria no es evidente ante los ojos de las mujeres y de los hombres. Otros, porque sacan beneficio de ellos y amasan enormes fortunas y entre otras cosas, pues bueno... perdona, Tamara, ¿qué me ibas a decir? Solo quiero hacer un apunte, porque los que lo hacen de buena fe... son porque son ignorantes. Esa parte, o sea, hemos intentado resumir el artículo, pero esa es la parte más importante. Porque no hay nadie que no sea ignorante que haga que esté apoyando el capitalismo de buena fe. Entonces, sí, sin más. Bueno, pues nada, les llamo ignorantes aquí. Yo había saltado esa parte. ¿Tú apoyas el capitalismo? Yo no, pero no es ignorante. No, pero si ignorantes no importa. Bueno, ¿qué discusión es esta? ¿Qué discusión es esta? Bueno, continuamos. Pues nada, que para contrarrestar estas versiones idílicas de acerca del capitalismo, pues nos comenta pues otras que son sumamente didácticas. Pues por ejemplo, la solución a los problemas del capitalismo se logran con más capitalismo, por ejemplo, ¿no? El GP, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, pues eso, pues arrepentidos de sus errores pasados, van a poder resolver los problemas que agobian a la humanidad, ¿no? Sí. O sea que si no queremos taza y media. Además, nos muestra unos datos también de lo bien que le va al capitalismo. Y bueno, la población mundial de 680 millones de personas, de las cuales 1.020 millones están desnutridos crónicos, 2.000 millones no tienen acceso a medicamentos, 884 millones no tienen acceso a agua potable, 924 millones viven sin techo, 1.600 millones no tienen electricidad, 2.500 millones no tienen sistema de drenajes o cloacas, 774 millones son analfabetos, 18 millones de muertes al año debido a la pobreza. O sea, son unos datos que, pues sí, que demuestran el capitalismo como sistema, pues sí, un fracaso absoluto. Efectivamente. ¿No? Y además tenemos un ejemplo de hace poquito, ¿no? Del capitalismo, ¿cómo se soluciona? Con más capitalismo, ¿no? Crisis actual. Ah, mira, ¿cómo se soluciona? Dando más dinero a los bancos. Así es como lo solucionaron. Solucionaron, perdón. Pues es la leche, ¿no? Es la leche. Pero bueno, una última noticia, Tamara. Tenemos el Sáhara. Y bueno, pues nada. Hemos perdido la hoja. Hemos perdido la hoja del Sáhara. Perdido la hoja del Sáhara. Maia Txarain Ogeian, atxo, 37 urte, bete zuen Frente Polisarioak. Lehen ekintxe egin zutenetik behintzat. Adres Aranblar, alabediko irratsaioa internazionalista, Jesus Garairekin hitz egiteko aukera izan genuen, orduan nahi baduzue, Herrikolore webean aurki dezakezue audioa, eta nasaltzen du Saharari buruz, osea, Frente Polisario eta Saharari buruz gauza informazioa guztia. Orduan hori izango da. Bai, ba... Nos pone una canción naia igual. Bai, eta ja, gaiarekin, ez? Bai. Haupa, naia... Serenata de amor, calavera no llora, no quiere. tiene corazón. Calavera no llora, serenata de amor. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé una canción que ningún cabrón haya escrito ya. Soñé un callejón, gritó libertad. Soñé una salida que no suena huida. Soñé que tu coche detiene la noche. Soñé tu aliento, soñé la pradera. Soñé hasta gritar. Calavera no llora, serenata de amor. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Calavera no llora, tan lejos y tan cerca. Calavera no llora, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Calavera no llora. Astelen gaua da. Bihotz bakartien klubean. Bueno, pues vamos a ir con el Gaia. Hoy vamos a hacer un formato un poquito diferente. Lo que vamos a hacer es introducir nosotros la información más general y luego ya tenemos a Jeffrey aquí para que él nos concrete un poco algunas cosas que tienen que ver, no solo del Gaia, sino así en general, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la Cumbre de los Pueblos y de la Zona de Alternativas, que es una red regional que la ha organizado, que se acabó el pasado 17. Y bueno, ¿qué es la Cumbre de los Pueblos, Maki? Pues bueno, empezamos con la Cumbre de los Pueblos. Pues bueno, son unas cumbres alternativas que intentan unir la lucha de diferentes colectivos de distintos continentes. ¿De dónde surge o dónde puede venir? Pues, ¿y para qué puede servir? Pues eso, para fortalecer nuevas convergencias solidarias entre nuestros pueblos, las resistencias populares emergentes, para construir un espacio político y de movilización birregional. Y además de esto, pues claro, tienen sus propias trabas y todos los pueblos tienen prácticamente las mismas, que es la criminalización de los movimientos sociales en defensa de la soberanía de los pueblos, pero ahí están esa defensa también de los derechos humanos, de una democracia participativa, de los derechos sindicales, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la justicia social, la defensa del medio ambiente y más derechos que, bueno, que son reprimidos y... Esta Cumbre de los Pueblos, bueno, es la cuarta que ha habido. Ya hubo una en México, otra en Austria, en Perú hubo y esta vez ha sido en Madrid. ¿Y por qué ha sido en Madrid? Porque el Estado español ha tenido la suerte de que es presidencia de la Unión Europea. Entonces, en protesta de esta presidencia, se ha convocado en Madrid pues la cuarta cumbre de los pueblos, ¿no? Bueno, en la ciudad de Madrid se han reunido los presidentes y jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y Caribe. Se supone que, bueno, el viejo continente, Europa, se está convirtiendo en la Europa de capital hace tiempo y de la guerra. Y en esta cumbre está intentando impulsar, y ha estado intentando impulsar, políticas y mecanismos para favorecer el capital financiero y las grandes corporaciones transnacionales. Como antes contábamos, lo del Tribunal de los Pueblos, que había denunciado a empresas transnacionales, pues sí que desde Europa, y encima ahora con la presidencia española, pues desde el Estado español también, se está impulsando que nuevas transnacionales para el enriquecimiento de unos pocos entren en América Latina, pues, sin ningún tipo de criterio y con el único el único objetivo de un enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, bueno, esta cumbre se ha celebrado bajo los efectos de una crisis financiera, económica, medioambiental y social que ha provocado en Europa más paro y precariedad, en América Latina, y más pobreza y exclusión social. En Europa, los movimientos sociales y organizaciones tienen un avance progresivo de derechas, hay un ataque cada vez más contundente y agresivo a las derechas y las conquistas sociales, los movimientos sociales son cada vez más reprimidos en Europa, en nuestro pequeño huequito más aún, si cabe. Y bueno, pues han elegido este espacio para hacerlo, aprovechando que era la cumbre allí, para protestar contra esta cumbre tan simbólica, ¿no? Pero bueno, además, enlazando alternativas, ¿Qué es eso de enlazar alternativas o enlazando alternativas? Bueno, pues no es algo muy difícil de entender, es algo muy sencillo y no se, es algo tan simple como una red birregional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, pues con sus pares europeos. Y esta red, ¿qué es lo que pretenden? Pues pretende articular organizaciones y movimientos sociales de ambas regiones con el objetivo de construir propuestas alternativas de organización social y económica desde abajo, así como un diálogo político y social entre los pueblos. Uh-huh. ¿Verdad, Tamara? Pues sí, y bueno, en Euskal Herria también ha tenido su reflejo esta cumbre. Y bueno, muchas de las personas desde Euskal Herria han salido unos cuantos autobuses, han participado allí también en los talleres, pero además el viernes pasado hubo una manifestación en Bilbao. Un total de 25 asociaciones, sindicatos y colectivos vascos se sumaron al llamamiento de la red birregional Europa, América Latina, Caribe, y además de denunciar el papel de las transnacionales, criticaron la complicidad del gobierno y sobre todo de las instituciones vascas con el modelo económico representado en esta cita. En palabras de los portavoces, los altos cargos que se reunieron en Madrid en representación del Estado español y francés y de la Unión Europea son cómplices de la fabricación de armas, de proyectos insostenibles, de industrias contaminantes, del control financiero y del expolio de recursos, productos todos del nuevo colonialismo en el que el Estado español juega un papel muy importante, al igual que la élite empresarial vasca y el gobierno vasco. Entonces... Ba hori, ba zera, aurkezpen txiki honen ondoren, ba ja sartuko gara, ba justo elkarrizketan, ez Tamara? Bai, jarriko dugu abesti bat eta ja egongo gara Jeffreyekin eta bera kontatuko digu zer gertatu zen atxo. Atxo no. An. Desde Caracas, Venezuela. El paro Fermín y la gente del desorden público. Jazarpen mediotikoarena informazio eza berriaren giropezioa historiaren amaiera iragartzen du eta bideak eraikitako mundu virtualak ezer ez du iten du jendean triboloa eta gainera baumen du duia da bere gramurra hartu itza, itza dezagun eritzia, eman dezazun hartu itza, itza dezagun eritzia, eman dezazun. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavira, narabachira, narabachira, pam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavira, narabachira, narabachira, pam. Bueno, bienvenido, Jeffrey. Opa, arratsaldeón. Vamos a empezar con una batería de preguntas rapiditas, sin pensar, así en 5 minutos. Y para que nos contestes, lo primero que se te pase por la cabeza. Bueno, la primera es la más fácil de todas. ¿De dónde eres? Costa Rica. ¿Qué falta y qué sobra en tu país? Hay falta... sobra pobreza y falta visión política para encaminar el país. Bueno, si nacerías de nuevo, ¿en qué lugar te gustaría nacer? En Centroamérica, en El Salvador. Interesante, interesante. ¿Qué te viene a la cabeza? Bueno, hay que decir que Jeffrey lleva aquí 2 días en Euskal Herria y estuvo en Madrid en la cumbre la semana pasada. Entonces, ¿qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Euskal Herria? Cultura popular, resistencia cultural. Y bueno, yo me voy otra vez a saltarme el charco, como dice aquel. Y bueno, pues ¿cómo ves Latinoamérica dentro de 10 años? Convulsa, con muchísima confrontación política. ¿Un lugar que te gustaría conocer y un lugar que no? No me gustaría conocer Nueva York. Y me gustaría conocer Portugal. Y bueno, y siguiendo en qué te gustaría y no te gustaría, te voy a preguntar a quién te gustaría conocer y a quién no. O haber conocido, claro. Tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro con Evo Morales, con la comunidad boliviana. Fue sumamente interesante. Aquí no me gustaría conocer de un montón de políticos. A la mayoría. De arriba, ¿no? Si tuvieras delante... pues a una persona, yo qué sé, a Barack Obama, ¿qué le dirías? De que entienda que las consecuencias de las políticas globales, no liberales, están trayendo muchísimo perjuicio y problemas a las sociedades. Y esta pregunta te la hago, la podría generalizar mucho, pero lo voy a intentar que lo hagas más en tu entorno, ¿no? De donde tú te mueves o donde... Entonces, ¿qué personaje remarcarías? ¿Un amigo? Sí, hay un... ¿Alguien? Aprovecha ahora que es el momento de mandarle... Hay un líder indígena al cual nosotros allá le tenemos muchísimo respeto y yo particularmente le tengo muchísimo respeto, que es un viejo sabio que se llama Don Cristino Lázaro. Es indígena de una brunca, la cultura brunca, y me parece que su sabiduría y su lucha de tantos años nos ha dado también en alguna medida un camino, ¿no? Pues así nada, desde aquí unos saludos, ¿no? Le enviamos claro que sí. Y unos abrazos solidarios, claro que sí. Y la última, si pudieras cumplir un sueño, ¿cuál sería? Pues sí, volver a ver a Centroamérica unida. Sí, ¿no? Sí, como una patria. Bueno, a ver si se consigue, claro que sí. Bueno, y esto ha sido la batería de introducción que bueno, ya está pasado el calentamiento, ya, ¿no? Ya hemos hecho unos estiramientos, ya hemos calentado y ahora empezamos a lo gordo, a lo serio. Bueno, pues para empezar, cuéntanos, bueno, ¿quién eres? ¿Por qué has venido a Madrid? ¿Por qué viniste? ¿Por qué fuiste a Madrid a la cumbre? Y pues, eso, ¿quién eres? ¿En qué organización estás? ¿Qué relación tenías con la cumbre? Y por qué. Cuéntanos en general. Bueno, sí, reiterar, ¿no?, el agradecimiento por el espacio que nos brindan. Yo soy parte de una organización política que se llama Titso, que significa semilla, en idioma indígena bribri, un idioma de los que quedan actualmente vivos en el país. Somos una organización política, popular, pero no somos partidistas, no estamos afiliados con ningún partido político, pero estamos, digamos, que actuando desde un nivel muy comunitario, muy local, enfrentando las manifestaciones, digamos, del capitalismo, digamos, en el campo, más que todo en las comunidades rurales, esas que nos asentamos. Nosotros como organización pertenecemos a una red, la que ustedes comentaban, ¿verdad? Que es parte de la red biregional en las sendas alternativas, que se llama Alianza Social Continental. La Alianza Social Continental es un esfuerzo de coordinación a lo largo del continente, como dice la palabra, pero sin embargo nosotros estamos anclados en el capítulo centroamericano. Desde el capítulo hemos estado trabajando en algunas problemáticas que compartimos y tratando también de fortalecer la coordinación, digamos, porque las políticas neoliberales son globales y vienen regionalmente. Entonces creemos que es muy importante lograr una fuerza desde las organizaciones populares, perdón, en Centroamérica para poder enfrentar, digamos, el embate de las políticas. A pesar de que en cada país tenga unas manifestaciones diferentes, nos hemos dado cuenta que compartimos los mismos problemas, que tenemos, por lo tanto, las mismas empresas transnacionales ocasionando diferentes tipos de problemas en los países, por ejemplo, como minería. Y en ese tanto también nosotros hemos creído en la necesidad de articularnos regionalmente desde Centroamérica. Todo esto lo digo porque nosotros como parte de Alianza Social Continental, que ya es la red más amplia, ¿no? Formamos parte en Enlazando Alternativas. Entonces fuimos invitados a participar en la Cumbre de los Pueblos. Y ahí en la cumbre, ¿qué hay? O sea, la gente que no sepa lo que es una cumbre alternativa, ¿qué te puedes encontrar si apareces en una cumbre? ¿Qué te encontraste cuando llegaste a Madrid? Bueno, gente maravillosa, en el sentido de que gente muy luchadora. Habíamos representantes de organizaciones de prácticamente toda América Latina y de las organizaciones de Europa. Sindicatos, organizaciones populares, organizaciones ecologistas, colectivos de migrantes, colectivos de radio. Que hicieron un trabajo muy importante, que es lo que lo tienen colgado en la web. Se llama foroderadios.org, se llama ahí está entrevistas, videos, fotografías de la cumbre por la gente que quiera accesarlos. Y bueno, la cumbre tuvo como varias actividades principales, digamos, fuertes, que se desarrollaron a lo largo de la misma. Una fue el Tribunal Permanente de los Pueblos, que bueno, que ustedes ya lo comentaron. Ahí se presentaron casos desde Centroamérica, casos conjuntos, porque, por ejemplo, el caso de la empresa Unión Fenosa, que es una empresa que está presente en Guatemala, administrando y gestionando la electricidad pública, lo que fue la electricidad pública. En Nicaragua igualmente administra la empresa nacional de electricidad, y en Costa Rica tiene, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos de generación de energía en los ríos, en diferentes cuencas. Entonces, bueno, también está presente en Colombia. Entonces eso fue un caso, por ejemplo, que en el Tribunal Permanente de los Pueblos se llevó el caso de Unión Fenosa junto con las otras transnacionales y multinacionales europeas, aunque es un poco ahora difícil, ¿verdad? Porque los capitales están muy entrelazados y la tendencia oligopólica hace que te salgan en un lado y en el otro. Sí, pero bueno, sí. Sin embargo, la idea era denunciar públicamente el impacto O sea, el impacto, no solo el impacto, sino denunciar públicamente que los gobiernos de la Unión Europea están abriéndole el camino también a las transnacionales. Sus políticas de cooperación muchas veces, y en la mayoría de los casos, van acompañadas de aperturas, digamos, en servicios estratégicos, y donde buscan la participación directa, digamos, de las empresas multinacionales europeas. Luego hubo una serie de talleres que se desarrollaron también a lo largo de la cumbre en diferentes temáticas: militarización. Por ejemplo, yo particularmente estuve en lo que tiene que ver con tratados de libre comercio. Ahí se hizo una radiografía, digamos, de los diferentes tratados de libre comercio en América Latina. Y uno de los intereses nuestros, como desde Centroamérica, era denunciar y monitorear las negociaciones del acuerdo de asociación que se acaba de firmar en el marco de la cumbre. Sí, que aquí no se conoce apenas, aquí no se conoce casi. El acuerdo de libre asociación, para la gente que no sepa, es un tratado de libre comercio que está llevando, como el que hubo con Estados Unidos, que ahí sí que se dio más a conocer. Pues ahora la Unión Europea está llevando tratados de libre comercio con Centroamérica y también con Sudamérica, con unas condiciones que no favorecen para nada a los pueblos. Por eso igual no los conocemos, la gente de a pie no nos las hacen conocer, sí. ¿No? Una vez más. Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, ya que participaste directamente, eres Pues aquí tenemos un participante vivo de esos talleres y me gustaría saber, por ejemplo, en tu opinión, esas pequeñas conclusiones que siempre surgen de cuando haces el taller, cuando terminas, siempre conoces nuevas gentes de distintos sitios con un trabajo muy parecido y esas aportaciones, ¿no? Que al final, digamos... Me gustaría saber en tu cabeza esas conclusiones, ¿no? Después de filtrar todas esas aportaciones, de reflexionarlas, al día de hoy, por ejemplo, pues bueno, ¿qué conclusiones sacas de esos talleres, de esas jornadas, de esa cumbre, ¿no? Digamos, en términos generales, uno se da cuenta que compartimos en Latinoamérica, como dije al principio, los mismos problemas. Y también nos damos cuenta que el capitalismo neoliberal global también está golpeando al pueblo europeo, a los trabajadores y trabajadoras europeas, por ejemplo. Eso es algo que se denunció ahí claramente, digamos. Entonces eso al menos contribuye a uno desde Latinoamérica a tener una visión un poco más, menos monolítica, digamos, de lo que pasa en Europa. Se da cuenta uno también de la riqueza de organizaciones populares y de la riqueza de planteamientos y de las luchas también populares que hay acá contra como ellos mismos le han dicho, ustedes mismos, contra la Europa del capital y la guerra, que era uno de los lemas del encuentro. Entonces, digamos, como esa primera parte de lectura, compartir, digamos, esa lectura, digamos, donde el capitalismo como el capitalismo corporativo, ¿verdad?, presente y golpeando también acá a la gente acá. Luego, lo otro que son más retos, tal vez, que uno se lleva son la necesidad de fortalecer las estrategias de resistencia conjuntamente. Uh-huh. A nosotros nos es difícil desde allá, muchas veces cierto tipo de lucha, cierto tipo de trabajo ante las empresas que se facilita también acá, desde las organizaciones acá. Entonces, en ese sentido... La articulación, digamos, de esas estrategias de resistencia son fundamentales. El reto es cómo se construyen, evidentemente, y en un espacio tan amplio, a veces cuesta aterrizar en eso. Pero, sin embargo, yo siento que están como los dados tirados, las cartas están tiradas, en el sentido de que está la lectura de la problemática, están visualizados los espacios de coordinación, y ahora hay que, como un reto, aterrizar, digamos, estas... Todo esto que hablábamos, analizamos como en estrategias más concretas de lucha. Bueno, yo creo que nos ha dado bastante pincelada. Aquí tenemos siempre poco tiempo, 15 minutos. Así que te vamos a dejar el último momento para que digas lo que tú quieras. Algo que igual una pregunta que nosotros no hemos hecho, pero que sí que te gustaría contar. O cualquier cosa, o lo que tú quieras. Tú mismo. No, sí, nosotros también desde Centroamérica vinimos fuertemente a denunciar... Lo que les dije, el Tratado de Libre Asociación, ¿verdad? Bueno, el Tratado de Asociación de Libre Comercio, pero también la situación que está viviendo el pueblo hermano de Honduras. Eso fue un punto muy fuerte en la manifestación que se dio, ¿verdad? El 15 en las calles de Madrid. Denunciar no solo que el gobierno es ilegítimo, sino denunciar la masacre al pueblo y la desaparición sistemática de líderes, mujeres y hombres del pueblo hondureño. Es una situación que el mundo tiene que conocer. Se están asesinando jóvenes, se están asesinando mujeres. Actualmente sigue la política clara de asesinatos y de represión. Entonces tuvimos la oportunidad de contar con los compañeros y compañeras del Frente Nacional de Resistencia Popular. Entonces hicieron dos llamados. Uno, que no se reconoce al gobierno ilegítimo de Lobo. Eso es una petición concreta que se le hace al gobierno a los gobiernos de Europa y del mundo. Y dos, que se reconozca al Frente Nacional de Resistencia Popular como un interlocutor válido y que está echando un proceso ya muy fuerte para lograr una nueva constitución y refundar el país. Eso como centroamericanos nos toca y entonces tal vez dejar eso. Esa última idea, ¿no?, de la necesidad que también acá se conozca lo que pasa allá. Muy bien, pues no, vamos a hacer un trato. Tú, que ya conoces lo que pasa aquí, nos lo tienes que contar por allí y nosotros ya contamos aquí lo que pasa por allí y dejamos también de hacer tanta cooperación asistencial y un poquito más de cooperación política, ¿no? Que eso también fue una de las grandes reivindicaciones que se dio ahí en la cumbre. Pues nada. Es que recasco, muchas gracias, Jeffrey, por estar acá. Y hasta la próxima. Y esperemos que vengas más a menudo y te quedes más tiempo. A ver. Gracias. Un poquito de música ponemos. Venga. Agenda. Bueno, pues ya está, como siempre, la cuenta atrás de la agenda. Ya nos están mirando con cara de ya podéis ir marchándoos. Entonces empezamos. Gaur, ostirala, hogeita bat. Ortuellako jaiak, hasiko dira. Bueno, pasa den, astean egon ziren ja. Bai. Orduan, ze bostetan, hasiko da, eta gau osoa. Bueno, gau hori da, betikoa, eta hori. Eta gaur ere, daukagu Gurutzetako jaiak. Ba, gogoratu gaur txupina eta kontzertua Porco Bravo erekin. Merece la pena ir a ver a Porco Bravo. Si alguien no lo ha visto, no vamos a decir nada, pero ir. El sábado 22, salida a los Pirineos de GATV, que yo creo que es bicicleta. No sé, para la... El grupo alpino. Ah, el grupo alpino. El grupo alpino. Perdón. Es que hay algo así con B que es de bicicletas. Bueno, el grupo alpino me lo ponen aquí en siglas y una que no es muy apañada para estas cosas. Bueno, el grupo alpino no se va en bicicleta, se van dando a Pirineos. Y entonces, el monte es el castillo de Acher. Y miréis en la página web de o llamáis al 944047160 y a la de monte. La que sí es de bicis es lo que han preparado nuestros amigos de Sestao de Berbalagun. Y es nada, un recorrido por el Cadagua, 50 kilómetros. Sale nada. A las 9 de la mañana del Polideportivo de Sorrocha. Y pues bueno, ya sabéis. Luego también hay una manifestación anti-TAF, porque bueno, el colectivo anti-TAF ha ocupado un baserri en Amorebieta y bueno, se va a crear desde ahí un lugar de resistencia y hay una manifestación el 22 de mayo a la 1 en la plaza del referéndum de Sorrocha para apoyar a esta nueva sede. Eso es. También tenemos el sábado manifestación nacional a Iruña, torturarik ez, ilegalizaziorik ez. Proyecto Gustia, garatzeko eskubideak. A las 6 de la tarde, Golen Cinemaetatik. Gero, larumatean be, Jai Herrikoien kongresua Bilbon. Bueno, pues hay un congreso de toda la gente que organiza diferentes asociaciones que organizan las fiestas populares en Euskal Herria. Y bueno, en Bilbao se van a juntar. Eso es. Y nada, pasamos ya al domingo. Y el domingo tenemos, pues bueno, la Asociación Baracaldo Naturala hace una marcha guiada por la vega del río Castaños. Y pues bueno, tendrá más o menos unos 10 kilómetros la marcha y nada, pues ahí estará. Es que estoy intentando mirar y Arantxa, no nos has puesto de dónde sale. Pero bueno, la siguiente. Bueno, pues ya podéis ir buscando, ya podéis salir desde ya a buscar la marcha. El día el 23 a las 12 en la Plaza Elíptica, Kalea Guztiona da manifestazioa, lo que hemos contado contra la ordenanza fascista del Ayuntamiento de Bilbao. Y bueno, el domingo 23 también el grupo alpino, que no de bicis. Pues que ¿pero qué es el mismo? Salida, pues nada, la salida a los Pirineos. ¿Pero qué es el no sabemos si es el domingo o el sábado. Bueno, no sabemos esto, en qué condiciones Arantxa, ha hecho Arantxa, ya, ¿dónde nos ha llevado la agenda? Se le ha ido así. No nos podemos fiar. Y bueno, el domingo hay barrenadores a las 12 en Ortuella. Bueno, están las fiestas de Ortuella y van a estar los barrenadores y Rivas Cari. Y el viernes 28, Arguitan, las mujeres tenemos saludables razones para protestar. Pues nada, el 28 de mayo pues se hace una concentración, pues los grupos de mujeres de Meatzaldea y de Ezkerraldea, pues bueno, para protestar, como bien han dicho, pues eso, tenemos saludables razones para protestar. Emakume guztien eta jendarte osoari deitzen diegu, arrazoi larri eta ezinbestekoa den gure osasunaren defentsa egitera. Ba, hori izango da, no? Hori da guztia. Hori da guztia, eta onaino heldu gara, ai, arrapala dan, korrika beti bezala, ras! Eta hori, bueno... Y agur Tamara. Agur Maki, agur, agur Naya, que está ahí quitándose los cascos del grito que acaba de pegarnos el Maki. Bueno, agur Barakaldo Goyendea, Luchana Goyendea, eta bueno, Bilbokoak, que nos van a escuchar el lunes y se van a perder la salida del monte del sábado, del domingo. Sí, que no lleven bicis. Que no lleve bici nadie. Venga, agur Mushu. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Tomo, te tomo, mate, mi amor. Siempre chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración. Inmigrante, ilegal, euro. Oh, sin papeles, ando sin papeles. Inmigrante, ilegal, euro. Oh, sin papeles, ando sin papeles. Por tener un uniforme y en la cintura un pistón.